caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura escenificada en México. Los misterios de Bonampak. Interpretados estelarmente por el primer actor, Miguel Manzano, con Luis de Alba, Genoveva Pérez, Roberto Reséndiz, Dolores Muñoz Ledo, Eduardo González Pliego y como narrador Isidro Olase. E interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. ¡Calimán! Calimán había sobrevivido a la mortal trampa que le tendiera el capitán Scott. Cuando Calimán incursionaba en las profundas aguas, admirando la ciudad sumergida de Jigu-Hol, dos hombres rana, dotados de aqualons, lo habían atacado, trozando el tubo de oxígeno y el cable de seguridad. Calimán, atrapado en el fondo de la laguna, iba a morir ahogado cuando en un intento desesperado había logrado quitarse la escafandra de buzo. Algo que ningún hombre normal soñaba con realizar. Destornillar la pesada escafandra a 40 metros de profundidad. Pero el hombre increíble estaba en acción, luchando por salvar su vida. Su fuerza asombrosa le había servido para quitarse la escafandra, y así, cuando estaba a punto de ahogarse, lograba salir a la superficie ante el asombro y furia del capitán Scott y la alegría sin límite del pequeño Solín. Tiempo después, Calimán se recobraba del envenenamiento de la sangre producido por la falta de oxígeno. El pequeño Solín lo miraba con emoción y alegría. ¡Ah, Calimán! ¿Qué fue lo que pasó en el fondo de la laguna? Y trataron de asesinarme, Solín. Matarme cobardemente. ¿Matarte? Sí, sí. Me atacaron dos hombres rana. Trozaron el tubo de oxígeno y el cable de seguridad. El capitán aseguraba que tal vez se había trozado con alguna roca. Sí, sus planes eran hacerme creer un fatal accidente. Ni tú ni nadie podría haber demostrado lo contrario. El capitán lo planeó todo. Matarme sin tener rastro, ya que mi cuerpo aprisionado por el equipo de buzo jamás habría sido rescatado del fondo de la laguna. Pero sabes, en cierto modo me alegro que esto haya sucedido. ¿Te alegras? Mm-hmm. ¿Te alegras de haber estado a un paso de la muerte? Sí, Solín. Porque esto era lo que esperaba para desenmascarar al capitán. Cuando acepté la incursión en Submarina, sospeché que intentaría matarme. Y estuve a punto de lograrlo. ¿Y qué vas a hacer? Mi pequeño amigo, ha llegado el momento de hacer caer todo el peso de la justicia contra el capitán. Se ha delatado como asesino y esto confirma nuestras sospechas. Pero, ¿cómo podrás demostrar que lo planeó todo? ¿Lo negará? Porque después de todo, él no hizo nada ante nuestros ojos. Estuvo a mi lado. Los dos hombres que me atacaron bajo el agua solo obedecieron las órdenes del capitán. Están entre los que el capitán nos presentó. Y escucha bien, Solín. Puedo reconocerlos. ¿Es posible que los hayas visto tan claramente como para recordar sus caras? Oh, sí, esos instantes en los que estuvieron cerca de mí bastaron para que grabara sus rostros en mi mente. Puedo reconocerlos de inmediato. Y no será difícil, puesto que solo son 8 hombres los cómplices del capitán. Pero, ¿tú crees que el capitán permita que los veas? Él no sabe que puedo identificarlos. Mi único temor es que él trate de ocultar a esos dos asesinos. Se equivoca, Calimán. ¿Eh? ¡Capitán Scott! Sí, escuché sus palabras. Y me doy cuenta que usted me cree cómplice de esos cobardes asesinos. Y por demostrarle lo contrario, aquí tienen los hombres que trataron de matarlo en la laguna. ¡Vamos! ¡Avancen de una vez, cobardes! El capitán Scott obligaba bruscamente a avanzar a dos de sus hombres que quedaban temerosamente a Calimán. ¿Son estos los hombres que lo atacaron bajo el agua? Oh, sí, son ellos. Reconocería sus rostros entre mil. Pero, ¿cómo fue que usted los descubrió? Fácilmente. En cuanto usted me informó de lo ocurrido en el fondo de la laguna, regresé al campamento, y fue entonces cuando vi a estos dos hombres salir de la laguna, aún con los equipos de buceo colocados, y no tardaron en confesar que habían intentado matarlo. ¿No es cierto, estúpido? Sí, capitán. Nosotros somos los que atacamos a Calimán bajo el agua. Aquí los tiene, Calimán. Son Rivera y González, expedicionarios que contraté para venir conmigo en la expedición. Siempre supuse que me causarían problemas, pero lo que menos me imaginé es que fueran asesinos, y sobre todo que trataron de matarlo a usted. Creo que al ponerlos frente a frente, se volverán las sospechas de que yo sea el cómplice del atentado. Capitán, le diré una cosa. Me sorprende usted. Me sorprende. Calimán estaba sorprendido ante la astucia del capitán. Al presentar a aquellos dos hombres, trataba de justificar su inocencia. Calimán observaba detenidamente a los prisioneros que escondían la mirada temerosos. Pero sí, fueron ellos los que cortaron el tubo de oxígeno y el cable de seguridad. Creo que me debe una satisfacción, Calimán. Usted llegó a sospechar de mí, a pensar que yo había mandado a estos hombres a matarlo bajo el agua. Me debe una satisfacción, ¿no le parece? Bueno, antes quiero interrogar a estos hombres, saber qué motivos los impulsaron al atentado. Y sobre todo, saber quién se los ordenó. ¿Interrogarlos? Sí, capitán. Y tendrán que decirme la verdad. Voy a obligarlos a delatar a su jefe. Una mueca de sorpresa y desconcierto apareció en el rostro del capitán. Los dos asesinos, González y Rivera, retrocedieron temerosos al ver que Calimán se acercaba a ellos. Oh. Les haré confesar a estos dos hombres. Ellos delatarán al que les ordenó matarme. ¡Déjenme en paz! ¡No se acerque! ¿Qué sucede, amigo? ¿El valor te abandona? ¿Te hace falta tener un cuchillo en la mano para atacar cobardemente? ¡Déjeme! ¡Quieto, Rivera! ¡Quieto! Créeme que será mejor que empieces a hablar antes de que sientas mis puños en tu rostro. ¡No, déjeme! ¡Que me deje! Claro, un momento, Calimán. No es necesario que interrogue a estos miserables. Ellos ya confesaron plenamente su delito. ¿No es verdad, Rivera? Sí, capitán. Ya le dije todo. Ya le dije por qué González y yo tratamos de matar a Calimán. Ahora déjeme en paz. Pero yo quiero escuchar esa confesión. No es necesario, Calimán, créame. Rivera y González lo atacaron pensando que usted iba a robar los tesoros de Eagle Hall. ¿Qué? Sí. Lo vieron sumergirse y pensaron que usted iba a robar las joyas de la ciudad submarina. ¿No es verdad, Rivera? Sí. Esa es la verdad. Creímos que Calimán iba a robar las joyas que solo a nosotros nos pertenecen. Oh, lo escuché, Calimán. Son muy estúpidos si creen que solo nosotros tenemos derecho a esas joyas, puesto que fuimos nosotros quienes descubrimos Eagle Hall. Y al verlo usted allí, creyeron que iba a robar y decidieron matarlo. Sencillo, ¿verdad? Infantil. Infantil y absurda esa confesión, capitán. Más bien creo que alguien los ha leccionado para que digan eso. Oh, claro que no, Calimán. ¿Puede usted confiar en prefiero mí? Prefiero escuchar la confesión de sus labios. Y bien, Rivera, ¿por qué trataste de matarme? Se lo he dicho, señor. Aquí González y yo creímos que usted iba a robar las... ¡Mientes! Pero... Si ustedes me vieron sumergir, vieron también al capitán Scott que guardaba en la plataforma. ¿No hubiera sido más fácil preguntarle al capitán el motivo por el que yo iba a explorar bajo las aguas? Sí. Vamos, pero... Rivera, vamos a su fiesta. ¿Quién les ordenó matarme? Nadie, señor, nadie. ¿Y tú, González? ¿Te decides hablar? Bien. Puesto que se niegan, tendré que recurrir a otros medios. Oye, vamos, Calimán. No insisto. Estos hombres han confesado y no dirán ni una sola palabra más. ¿Verdad, Rivera? ¿González? ¿Verdad que no dirán una palabra más? No, capitán. No diremos nada más. Se equivocan. Yo los haré confesar. Me es muy sencillo someterlos a mi voluntad. ¿Han oído hablar del hipnotismo? ¿El hipnotismo? Sí, y por medio del hipnotismo les obligaré a confesar quién les ordenó matarme. Ay, Calimán, todo esto me parece ridículo. Solo trate de saber quién ordenó matarme y nadie podrá impedirlo. ¿Comprende, capitán? Nadie. Y ahora, Rivera, mírame. No. Mírame fijamente a los ojos. No, no. Muy pronto estarás bajo mi voluntad. No. Y tu mente obedecerá a mis mandatos. No. No. Mírame fijamente. Mírame, Rivera. Mírame. Los azules ojos de Calimán se clavaban dominantes sobre aquel hombre que temblaba de pies a cabeza. El capitán, angustiado por lo que fuera a confesar, se interpuso. ¡Calimán! ¡Usted no tiene derecho! Tengo el derecho de saber quién ordenó matarme. Y tú me lo dirás, no. Rivera. Mírame fijamente. ¡No! ¡No! ¡Cuidado, Calimán! Capitán, ¿por qué ha disparado contra ellos? ¿Por qué, dígame? Ay, iban a matarlo, Calimán. Estos hombres son peligrosos y me obligaron a disparar. Usted está equivocado. Ellos sí no iban a atacarme. Están desarmados y no ofrecían ningún peligro. Calimán, los dos están muertos. Cesarín, el capitán tiene magnífica puntería y sus nervios lo traicionaron. ¿Puedo pensar que los mató deliberadamente para evitar que confesaran la verdad? ¡La verdad la confesaron ya! Yeah. Tal vez hice mal en matarlos, pero... ahora ya no hay remedio. Hice justicia y maté a dos asesinos. Eso es todo. Y ahora con su permiso, Calimán. Calimán, ese hombre miente. Mató a estos dos para evitarse que lo delataran. Así es, Olin. Hemos sido testigos de dos asesinatos a sangre fría. Ahora sabemos que el Capitán Scott es capaz de asesinar para llevar a cabo sus planes. ¡Ay, que detener a ese asesino! Solín, te recordaré las palabras de un viejo proverbio árabe. El criminal, cuanto más rápido quiere escapar, más rápido se acerca a su castigo. Y el Capitán Scott... no escapar. Lejos de ahí, en el campamento de los lacandones, el profesor Mendoza había tomado una resolución. Regresaré al campamento del capitán. Me entregaré para salvar la vida de mi hija. Regresar significa morir, no volver. ¿Qué importa si es para salvar a mi hija? Pero no temas, Chanmacó. No te obligaré a acompañarme. No te obligaré a que junto con tus hermanos caigas en poder del capitán. Regresaré solo. Ellos piden que Chanmacó y hermano regresen también para conducirlos por los caminos de la selva hasta Bonampak. No tendrás que ir tú, amigo. Si es preciso, yo guiaré al capitán para que escape de la selva. No conozco los caminos tan bien como tú, pero sabré guiarle. No te dejaré. No, Josué, no te dejaré. Chanmacó, me amenazas con un cuchillo. No te dejaré ir al campamento. No te dejaré que ayudes a escapar a hombres blancos con los tesoros robados de Yikujol. Solo matándome podrás impedirlo, Chanmacó. Y si tienes valor, hazlo. No, Binital, no camines, no, Josué. No me obligues a matarte. ¡Detente! ¡Detente! Las manos de Chanmacó detuvieron bruscamente al profesor. En la diestra empuñaba el cuchillo de pedernal y en sus ojos brillaba la furia y el coraje. ¡No me obligues a matarte, Nogosur! ¡Di que no regresarás al campamento! ¡Dilo, Nogosur! No puedo, Chanmacó. No puedo. Tu deberes impedir que el capitán escape de las selvas llevándose las joyas robadas, y por impedirlo debes matar. Pero yo también tengo el deber de salvar a mi hija. ¡Déjalos morir! ¡Déjalos morir a todos! No a mi hija. Vamos, Chanmacó, decídete. Solo clavando en mi pecho ese puñal podrás impedir que regrese al campamento. Hazlo, amigo mío, que no ofreceré resistencia. Lo haré. Lo haré. Te mataré. Te mataré, Ojo Azul. Chanmacó, es tu amigo, es tu hermano, pero debo matarte. Debo matarte porque así lo ordena Chao, dios de las lluvias. Y Yungash, señor de los bosques, y Apus, dios de la muerte. Te mataré para que no ayudes a ladrones a escapar. La mano que empuñaba el cuchillo de pedernal se levantaba apuntando directo al pecho del profesor. El anciano científico miraba sereno a Lacandón. Mátame, Chanmacó. No haré la menor resistencia. Lo haré. Sí. Lo haré. Los dos hombres se miraban fijamente. El científico lo hacía con serenidad y calma, y el nativo con la furia de su rencor hacia el hombre blanco que lo traicionaba. La mano de Chanmacó tembló, apretando el cuchillo de pedernal, y luego bajó lentamente, vencido ante la mirada serena del profesor. No puedo matarte, Nocotul. Al ver tus ojos, Chanmacó, recordar que somos como hermanos. Tú has sido bueno con Lacandones. Has salvado a mujeres de Chanmacó de la muerte con tus medicinas mágicas. Has salvado de la muerte a niños Lacandones. Y Chanmacó, no puede matarte. Has comido pan con Lacandones. Has cazado al jabalí cuando el hombre martirizaba a Lacandones. No puedo matar, hermano Nojotzul. Entonces, amigo, déjame partir. Déjame ir a salvar a mi hija. Sí. Chanmacó, dejarte ir. Pero Chanmacó, ir contigo. No, eso jamás. No puedo permitir tu sacrificio. Chanmacó y hermanos Lacandones te acompañarán. Juntos iremos a campamento. Pero no recuerdas que el capitán los odia y se vengará contra ustedes. Chanmacó y hermanos Lacandones no te dejarán solo. Comprendo, amigo. Nada hay que pueda convencerte ahora. Eres fiel y honrado ante la amistad que nos une. Sea pues. Regresaremos al campamento a salvar a mi hija. Y tus dioses ancestrales nos guarden. En marcha. Sí, en marcha. No consul, que si vas a la muerte, Chanmacó y Lacandones irán a la muerte también. En marcha. Gimió el caracol nativo, y ante la orden de Chanmacó, los demás Lacandones iniciaron el camino hacia el campamento. Regresaban al campamento, a una muerte segura. El capitán Scott permanecía derrumbado sobre su hamaca. Fumaba parsimoniosamente ante el gesto adusto de Calimán. El capitán se sentía seguro del plan trazado de antemano. Estaba seguro de que Rosco había logrado comunicarse con el profesor Mendoza y este aceptaría regresar al campamento. Lo harían al amanecer del siguiente día y así pues, aquella noche iba a ser definitiva. Tenía que capturar a la joven Mayela y eliminar a Calimán. Tuvo usted suerte de salir con vida de la laguna, Calimán. Aunque debo reconocer sus asombrosas facultades que lo salvaron de una muerte segura. Algo que seguramente echó por tierra sus planes. ¿Qué dice usted, amigo mío? Usted no quiere que haya testigos de lo que ha ocurrido en esta expedición. Testigos de la misteriosa desaparición del profesor Mendoza y testigos de que usted tiene en su poder fabulosos tesoros extraídos de Yikujo. Tal vez tenga usted razón. con la muerte de mi amigo el profesor, yo quedo como dueño absoluto de los tesoros. Mismos que usted entregará a las autoridades notificando el descubrimiento de Jikku Hall. Pues sí, sí, claro. Uh-huh. Regresando a la civilización, pondré en manos de las autoridades los tesoros encontrados. Así lo hubiera querido el difunto profesor Mendoza. Bueno, hay algo que no acierto a comprender. ¿Cómo saldremos de esta selva? ¿Cómo se transportarán los tesoros? Usted solo cuenta con 6 hombres que serán insuficientes para dicha tarea. Mañana empezaremos la marcha hacia Bonenpack. Y en cuanto a los medios de que me valdré, mañana mismo lo sabrá y estoy seguro que va a sorprenderlo mucho. ¡Calimán! ¡Calimán! ¿Qué sucede, Salim? ¡Calimán! Calimán. ¿Qué pasa? La señorita Mariela ha desaparecido. ¿Qué dices? ¡Esto es la champa! ¡Ha desaparecido misteriosamente! ¿Qué ha sucedido con la joven Mariela? El astuto capitán la ha capturado para obligar al profesor y a los lacandones a que lo ayuden a escapar. ¿Descubrirá Calimán aquella conjura traicionera? En nuestro próximo programa habrá más emoción y aventura en Los Misterios de Bonamac. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está Calimán, el hombre increíble.